Seguimos en el Enredando las Mañanas, un nuevo bloque, y vamos a charlar un poco de del accidente que ocurrió, en el que participó el legislador peronista, ¿no? Esquiaretista, Oscar González, donde hubo una mujer fallecida. El accidente conmovió a la provincia de Córdoba, sobre todo al valle de Tras la Sierra, y tenemos ganas de conectarnos justamente con aquel valle. Vamos a escuchar a nuestro compañero Francisco Chacheta, compañero de Radio El Grito, radio amiga, por supuesto, de la RNMA. ¿Estás por ese lado, Pancho? ¿Nos escuchás bien? Hola, buen día, Martín. ¿Cómo estás? Saludos a todos por ahí. Un gustazo tenerte al aire. Muchísimas gracias. Sabemos que acabas de salir del aire. Haces la primera mañana del Grito con modo avión. Y también te intuimos cargado de información de esta noticia terrible de este fin de semana, que involucra también los poderes del Valle, de la provincia, pero también la impunidad. Contanos un poco. Sí, la verdad que tremendo. Además, bueno, Alejandra Bengoa, esta mujer de 56 años que falleció el sábado ahí en la ruta, en camino a las altas cumbres, en el paraje Niña Paula, la conocimos, amiga, compañera de Darío Zulevis, también, que partió hace unos años, su compañero, y también participó de la radio, o sea que nos toca muy de cerca. Marina, una de las chicas que está internada, la hija de Alejandra, también compañera de secundario acá en Nono con Fausto, uno de mis hijos, así que es muy impactante todo lo que sucedió el sábado, muy movilizante para la comunidad del Valle de Tras la Sierra. Y bueno, hay un montón de trascendidos que empiezan a circular, que no están confirmados, lo concreto, uh-huh, y que se sabe ya, sí, es que este BMW X1 era manejado por Oscar González, que venía desde la ciudad de Córdoba hacia su ciudad natal, hacia Villa Dolores, y embistió de frente contra una Renault Sandero que manejaba Alejandra Bengoa, que iba desde Mina Clavero hacia Córdoba. Y todas las imágenes de las fotos que hay y demás, aparte salió a hablar Gustavo Álvarez, que es el papá de una de las niñas, bueno, dan cuenta de que habría atravesado doble línea amarilla el legislador y habría provocado el choque frontal, ¿no? Al intentar pasar a un camión o algo así, ¿verdad? Se está buscando testigos que puedan dar cuenta. Hay muchísimos trascendidos. Uh-huh. Salió a hablar el abogado Ortiz Pellegrini, que ya lo han nombrado abogado defensor de Oscar González. Ortiz Pellegrini, que entre otros es el abogado en el caso de Blas Correa, de la policía arrepentida, ¿no? Sí. Que pusieron el arma en el auto de Blas Correa. Bueno, este abogado es quien va a defender a Oscar González. Espera seguramente un juicio a raíz de estos acontecimientos. Y bueno, como te decía, independientemente de la información oficial, que hay un parte que salió en el día ayer domingo por parte de la unidad regional departamental de San Alberto, de la Policía de Córdoba, que no dice mucho más que el horario, dónde sucedió el hecho, quiénes iban en los vehículos, y da cuenta de que está todo en la Fiscalía de Instrucción de Villa Cura Brochero, a cargo de la fiscal Analía Gallarato, que justo los fines de semana ya está de feria, intervino, como fue el sábado el accidente aquí, la fiscal de Villa Dolores, Zambrana, quien hizo las primeras pericias, será ahí sobre la ruta, y después trascendidos, que no están confirmados, pero que, bueno, está bueno para dar como un marco de la contención, de cómo el poder tapa un montón de asuntos. Acá González salió ileso, su vehículo de alta gama debe tener medidas de seguridad que otros coches no tienen, claro, porque el choque frontal y cómo quedaron los vehículos da cuenta de la gravísima colisión, ¿no? Él fue trasladado al hospital de Mina Clavero y después fue dado de alta el mismo día. Está en su casa de Villa Dolores. El abogado Ortiz Pellegrini hizo declaraciones y dijo que él tiene una versión distinta, que le habría dado a la familia de González, porque expresó que no se pudo comunicar directamente con el legislador, pero que habría sido el coche de las mujeres que manejaba Alejandra Bengoa el que habría atravesado la línea amarilla. Si uno ve las fotografías, los dos vehículos quedan sobre la calzada, volcado, está el coche que manejaba Alejandra, la Sandero Roja, en la en el carril que conduce desde Miraclavero hacia Córdoba, y en la banquina del lado, del mismo lado, o sea, del lado sur del camino, está volcado el BMW que conducía Oscar González. Todo da cuenta de que habría sido el legislador quien atravesó la doble línea amarilla. Y de la imprudencia. Después, otros trascendidos habría negado a que les traigan sangre en el hospital de Miraclavero, habría demorado el traslado de las chicas hacia Córdoba, hacia los hospitales de Córdoba. Estas dos últimas cosas son como trascendidos, ¿no?, que andan circulando entre la comunidad acá del Valle de Traslasierra, y que también uno puede ver cómo muchas radios de la zona y muchos medios se limitan a leer los partes oficiales, y bueno, no hay mucho más. En ese sentido, Pancho, te quiero aprovechar para la audiencia nacional que tiene el Enredando, que se enganchan desde todos lados, para explicar también la figura de Oscar González. Nosotros ya lo estuvimos adelantando un poquito, también hablando con el LEA, pero no solo el peso provincial, sino también el propio, que nos puedas contar ahí del terruño. Yo sé bien que es un varón transerrano, Oscar González, que eso después también lo llevó a la política provincial. Bueno, el oeste de la provincia de Córdoba tiene un manejo de la cuestión política casi le diría medieval. Y Oscar González es médico de profesión, fue director del hospital en Villa Dolores, y después se fue escalando diferentes posiciones, y hace muchos años que es, si uno puede armar un ranking de incidencia en la política desde el peronismo cordobés, lo pones entre los primeros tres, entre las escenas. Una mesa chica, un círculo rojo chiquitísimo. En el top 3, sí, en Córdoba, seguro. Y en Traslasierra se deshace a su propio antojo. Él venía justo el fin de semana, hubo elecciones en la cooperativa Sendo de Villa Dolores, que es la empresa que provee energía eléctrica, gas, tiene un multimedio. Es la empresa más importante del oeste de la provincia, la de mayor facturación. Y es un trampolín para la carrera política partidaria también, esta cooperativa. Y él venía porque justo este fin de semana eran las elecciones, por supuesto que ganó la lista que apoyaba a Oscar González en la conducción de la Sendo, de la cooperativa de aquí de Villa Dolores. Así que bueno, ese es el contexto de la persona que hablamos. Por eso es que desde la familia de las niñas accidentadas y la mujer fallecida, es que se está reclamando celeridad en la investigación judicial, transparencia y justicia por este hecho, sabiendo de que cuando interviene una persona de tal poder, bueno, muchas veces la justicia camina no solo lento, sino ciega, ¿no? Claro. Así que en ese contexto es que mañana martes, 1 de noviembre, está convocada una movilización, una marcha a las 2 de la tarde en la rotonda de entrada a la localidad de Miraclavero, y piden desde las familias de Valle de Traslasierra y la comunidad integrante del Colegio Secundario de Nono, del IPEN 135, en solidaridad con las familias damnificadas y con las estudiantes que luchan por su vida allí en Córdoba, es que se va a estar acompañando el dolor y por pedido de justicia, ¿no? Esta marcha, y a su vez hoy mismo, ahora en un ratito, a las 12:50, está convocada una movilización en la puerta del Colegio Secundario de Nono, del IPEN 135. Estudiantes están convocando a esta movilización, porque las dos chicas concurrían a la escuela esta, y están solicitando que haya un apoyo institucional desde la escuela en el pedido de justicia, porque se empezaron a circular muchas expresiones de congoja, ¿no?, en las redes sociales, desde algunas instituciones de Traslasierra. Más que nada, también Alejandra, la mamá fallecida, era docente del colegio. Y también se habla en muchas informaciones que llegaron desde allá, y en los medios también se hace referencia a un activismo importante en la Comisión de Derechos Humanos. ¿Es en la de el Valle de Traslasierra o de alguna localidad en particular? O sea, que Martín, no te terminé de entender bien la pregunta, se escucha medio entrecortado. Ah, a ver si se escucha mejor ahí. Te preguntaba por un activismo en derechos humanos que se hace referencia en muchas de las informaciones que van llegando desde allá, de la chica que, claro, que falleció. Gustavo Álvarez, integrante de Hijo Regional Córdoba, de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, aquí también del Valle de Tras la Sierra, es papá de una de las niñas accidentadas. Es por eso también que desde la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos también han sacado comunicados pidiendo justicia, celeridad, teniendo en cuenta el contexto, esto que hablábamos hace un ratito, de quién es el protagonista del otro vehículo, ¿no? Del que tenemos que hacer referencia también, que en los medios el fin de semana salió ileso Oscar González de un accidente, ¿no? Como el tratamiento de los medios estuvo también jugando su partido durante estas últimas horas. Totalmente, pero bueno, yo creo que de a poquito van a tener que ir dando cuenta de otra realidad, porque acá la comunidad de la Sierra está totalmente movilizada. Ya te digo, hay una movilización a puerta de la escuela, se pide apoyo institucional, que salgan las instituciones de la comunidad no solamente a expresar el pesar por la muerte de Alejandra Bengoa, sino también a exigir que se trabaje con claridad desde la justicia y con celeridad. Hoy la movilización en la puerta del Colegio Secundario de Noro, mañana a las 2 de la tarde en la rotonda de acceso a Minaclavero. Pancho, como último, lo dijiste en el relato, pero me gustaría que lo refuerces, el estado de salud de las dos adolescentes que estaban internadas. Están en estado crítico. En este momento me parece que está hablando Gustavo Álvarez por la radio Grito aquí. Anoche teníamos el último parte médico. La verdad que están muy complicadas las dos niñas, internadas en Córdoba, una todavía con respirador, a la otra creo que le han podido sacar respirador, pero a la espera de la evolución para poder intervenirlas, porque la verdad que fue impactante el choque, ¿no? Tremendo. Se está haciendo fuerza para la recuperación de ambas, están complicadas. Las dos tienen 14 años y están internadas en Córdoba. Pancho, te agradecemos mucho el relato, además también con este agregado que nos contabas sobre la cercanía también, que hace todo mucho más doloroso, además de lo indignante. Y te agradecemos mucho porque ha sido impecable el reporte. Martín, un abrazo grande y bueno, será hasta cualquier momento. Gracias. Ahí lo escuchaste a Francisco Chiacheta, Pancho, más conocido en el Valle de Tras la Sierra, fundador y participante activo de Radio El Grito y de la comunidad de Tras la Sierra.